acuerdas de mí. Sin razón ni motivo te fuiste, porque nunca yo a ti te ofendí. Solo sé que si no vuelvo a verte, hasta muerta te voy a seguir. Hoy sin huella te sigo buscando, yo no sé ni qué rumbo tomar. Por el mundo yo voy preguntando, ¿dónde puedo tu amor encontrar? Hasta muerta te voy.